vas corriendo bajo la lluvia a encontrar mi amor. Nada, nada me importa, solo quiero tu amor. Nada, nada me importa, solo quiero tu amor. Que se va, que se va, si pronto sale el sol. We'll be right back.